Asa, si esa fue una entrevista, conseguiré yo el trabajo. Vosotros los dos me habéis dado positivas descripciones de mí.